Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Box 102.9, desde este momento y hasta las 21 horas. Te hacemos compañía, quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza. No sabemos qué comienza, pero Good Karma Radio Show lo tendría que haber dicho mi querida y sensual señorita Grey, que no la hemos perdido. Pero escuchan al aire, hola. Ahora hola, sí, hola. Vamos de vuelta, señor Briggs. Vamos, otra vez. Esto es Good Karma Radio Show. Pero no, ¿qué? No nos estamos poniendo de acuerdo. A ver, te lo voy a decir yo, niña. Esto que comienza se llama Good Karma Radio Show. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, Karmadictos? Ahora sí, pero ¿cuántas trabas el día de hoy? ¿Cómo está mi querida? Y vamos a contarle a la audiencia, señora mamá, señorita Grey, ¿qué ha sido mamá? Vamos a contarle a nuestros Karmadictos que ha sido madre. A ver ahí si se lo escuchan, porque lo tengo justo acá en este momento tomando la leche. Y es el problema por el cual no he podido ir al aire. Como todo gato, no hace declaraciones en el momento en que uno se lo pide. Pero que se lo ha escuchado, ay, pero qué bonito. Pero qué hermoso ese niño. ¿Y qué se llama? ¿Se puede develar cómo se llama? Sí, se llama Lopsy. En honor al nuevo tema de Mauricio's Love. Muy bien, besitos a Lopsy. Vamos a presentar a mi querido, liberado y enigmático señor Briggs, que está aquí mirándome como diciendo, me han dejado colgado. Muy bien, como que se ha cortado mi micrófono, ¿puede ser? Ah, no, ahí estoy. No, se te escucha perfecto, Setita. Muy bien, vamos, Briggs, a ver qué tenemos en este desparejo y conflictivo salida al aire, que hemos estado todas las corridas. Y bueno, vamos a... Ahí está mi micrófono. Vamos a comentar un poquito nuestro programa de las corridas del día de hoy. En tendencias vamos a tener una tarde movidita con un par de estrenos, como siempre. Tenemos también un artista destacado del día. ¿Y qué más tenemos por ahí? Tenemos un gatito hermoso que se llama Lopsy, así que nuestra querida y nueva mamá va a contar que tienen su segmento de flashback. Yo por aquí hoy les he preparado a un cantante de esos que generalmente son para chapar. Apa. Yo no estoy en el estudio porque le tenía miedo al oso borracho, chicos. Que se ha sentado en tu silla, niña, y lo tengo cerca y como que ahí me da como un poco de cosa. Que quiero a ese así niño Lopsy que me venga a defender. George Michael, a pedido de la Pochi. A esa señora ha dicho, pasen al George Michael, que me encanta. Tal cual. Bueno, y obviamente en They Got The Look hoy tenemos algo nuevo de Roxette, si no me equivoco, porque la verdad que ni me acuerdo qué he preparado. Y tenemos lo nuevo de los niños de Kayak, que son nuestros niños suecos. Eso del mismo. Bosque. Día total de festejo, estrenos. ¡Ay! Tenemos una sorpresa, pero que la vamos a contar más adelante cuando nos hayamos puesto un poco más así. Atentos. Atentos al huevo frito, diría Marí, en la nota del John Afternoon. Que siempre lo digo y me miran como diciendo, ¿de qué habla este niño? Que la nota de John Afternoon, de la Bravo, del cover de cuando habían hecho la review del video de John Afternoon, arrancaba así, Marí atenta al huevo frito, porque en la pared había un huevo frito. La voy a buscar. Pero ella estaba así como que miraba y decía, me da hambre. De hecho, No te crees, Zeta, yo sí lo he visto. El título de la nota era Marí atenta al huevo frito y siempre me ha causado mucha gracia. Yo recuerdo el que decía, la apretamos a Marí y habló. Eso eran, te han caído varias sotas, niño, de la 1320 o de la Generación X. Bueno, vamos con las redes, mi querido Briggs, liberado. Sí, por supuesto, nuestras redes están habilitadas, pueden empezar a comunicarse con nosotros y nuestro WhatsApp es el 11-6400-7047. Que yo quiero que lo repitas una vez más para que a la gente se le fije. Perfecto, es en nuestro WhatsApp 11-6400-7047. Por supuesto. Yo quiero que nos manden audios. Muy bien, pida que audios. Que la gente salga hablando, no solamente mi querido Lopsy, que han tenido el placer de escucharlo y conocerle la voz, sino que quiero que nuestros karmadictos nos dejen mensajes de audio. Por supuesto, niño, yo le voy a contar la verdad. No ha venido porque ha sido madre y le tiene que dar el pecho. a ese gatito. Por eso el gato está como loco, porque cuando las conozcáis, ala, con las transparencias en su casa, debe estar ahí. ¡Ay, Dios! Sí, muy liberada. Es el oso borracho que lo tengo cerca y la onda expansiva, diría. Bueno, vamos a decir que también tenemos redes, obviamente tenemos un Facebook, un Instagram, que le hemos puesto, porque somos muy inteligentes, Good Karma Radio Show, pero a qué la hemos cagado, niños. Y sí. Lo digo yo. Muy bien. Al Twitter. Por supuesto que le hemos puesto. El Twitter que se llama Good Karma Radio 1 con número. Claro, que se está criando guachito. Porque somos los putos amos y por eso le hemos puesto uno. Y también tenemos un TikTok que vamos a ver. ¿Podrías subir una historia con ese baby tan hermoso, peludito y que lo escuchamos? Sería... Vamos. Ay, tenés razón. Podemos hacer que Lopsi sea el TikToker. Que sea el gatito TikToker. Que se amigue con Shinji. Eso, que lo tenemos al Shinji en el estudio, también vamos a subir una foto. Pero bueno, vamos a arrancar. Está sonando Entligen, que no era como tema principal. ¿Qué? ¿Por qué estoy escuchando un Entligen de fondo? Pero bueno, no importa. Entonces no sé con qué vamos a arrancar, pero vamos a decirle... Empiezo de vuelta, no, digamos por qué. No, vamos a aclarar algo. El pulpo, al pulpo lo han hecho en paella. Porque la verdad que hemos llegado a la radio y el pulpo no está. El pulpo se fue. El pulpo se escapa de nuestras vidas. El pulpo no está. El pulpo se fue. Y lo tenemos a Marcelo. Que lo... El pulpo no está. El pulpo se fue. El pulpo se escapa de mi vida. Bueno, pero lo tenemos a Marcelo. Así que buenas tardes, Marcelo. Que nos haces así con la cabeza muriendo. Les quiero pegar un tiro. Nos vas a tener que soportar el día de hoy. No nos quiere. Para mí nos quiere pegar un tiro. Va a venir con el oso borracho y la señora vieja, que después la van a traer. Y nos van a... No sé qué va a pasar. Bueno, vamos a arrancar. Creo que con Roxette, con Piece of Cake. Y si no, con lo que Marcelo decida. Porque es el puto amo de los controles el día de hoy. Vamos con el tema. Muy bien, Piece of Cake. Smelling funny, my records, they're all torn. The zombies are Good Karma Radio Show. Flashback. Al aire, ay, qué difícil que es hacer esto, chicos, ayuda, por favor. Yo creo que tú te has ido para que no te toquetemos con este tema, Nina, que es mi única deducción de lo que ha pasado aquí. Lo puse porque sé que amas Carles Whisper. Sí, que este... Así que quería arrancar el segmento de hoy dedicado a George Michael con este temazo. Pero que la señora Pochi me ha dicho, ¿conoces este tema? Y me ha puesto, y, pero sí, pero que es el John Michael. ¿Cómo y ahí no dijo, voy a conocer Carles Whisper? Se lo voy a pedir a señorita Brix. A señorita Brix. Bueno. Pero por Dios que es, bueno. ¡No mío! ¿Qué importa? ¡Qué mío soy! Es el calor, ¿sí? Definitivamente necesitamos el invierno, gente. Y con la cuerpa de cada uno hacemos lo que se nos canta de los cojones, pero por Dios, pero que estamos siendo inclusivos. La señora Pochi me ha dicho, se lo voy a pedir a señorita Grey que me lo traiga del DeLorean. Y le hemos dado muy, muy buen uso al DeLorean hoy para traer estos temazos. Pero que hoy lo has dejado estacionado en el garage de tu departamento porque te has quedado ahí. No, claro, lo tengo acá el DeLorean. De todas maneras, chicos, quería hacer una reflexión antes de empezar con el segmento de Flashback. Sí, me encanta. Se ha cumplido un año de que nos dejó Marie. La intención del programa de hoy era arrancar con Endpoint, que nos salió de fondo con todas estas idas y vueltas que hemos tenido para arrancar. Pero al final del programa vamos a cerrar también con Marie, vamos a darle el homenaje que ella se merece en un aniversario así. Por supuesto, claro. No lo puedo creer que haya pasado un año ya, cómo vuela el tiempo, pero bueno, también nos dio la sorpresa en el día de la familia, en el día de primer aniversario de su muerte, publicando el último tema que Marie cantó, que ha sido increíble. Tal cual. No lo esperábamos, nadie lo esperaba, eso y ahí apareció. Realmente un regalo del cielo, literalmente. Y bueno, que después lo vamos a escuchar más tarde, ¿no, señorita Grey? Sí, lo tenemos para escucharlo más tarde completito, para poderlo disfrutar. Y ahora lo que vamos a escuchar es a George Michael con su canción Faith. My heart up off the floor. Oh, when that love

pero que le encanta el trisam a esta niña, por eso se embaraza por todos los lados. Vamos a estar presentando, como les decía, una colaboración con, atentos, tenemos a Tiesto y tenemos a Aitana. Esta es una cantante española que la viene rompiendo. Que tiene... es prima de, ¿cómo era? Rosaura, ¿cómo se llamaba la otra? La del... La tía esa que hacía el... Rosalía, no. Rosalía, Rosaura, bueno, más o menos. No tiene nada que ver, tiene mucha más linda voz, otro estilo. Esta chica tiene el título de mejor colaboración de este año, que fue junto a David Bisbal, mejor artista y mejor álbum. Y en este momento la tenemos... fusionada con Katy Perry. En este momento vamos a estar escuchando entonces. Y quiero hacer una pregunta. Sí, hablando de tener, ¿la tenemos a señorita Grey al aire? ¿O se ha perdido en el éter y ha ido a tener más gatitos? Yo escucho los maulliditos. Pero qué bonito, yo escucho. Pero que me encanta Lopsy. Me encanta ese niño, me gusta mucho. Ahora sí, puedes continuar. Se puso las orejitas. Que señorita Grey con las orejitas no estará sola, quiero imaginar, porque si no... Vamos entonces con este sonido fresco, vamos a escuchar Resilient. I know there's gotta be rain if I want the rainbows. And I know the higher I climb, the harder the wind blows. Yeah, I've gone to sleep night after night punching a pillow. But do you know the darker the night, the brighter the stars glow? 'Cause I am resilient, a full-flower moment. Won't let the concrete hold me back. Oh no, no secret, I've been waiting. But I didn't expect this. Nothing will remain, nothing stays the same after you came. It's no secret I've been starving. I never felt anything for years. I sat up all night just to watch your smile when you're sleeping. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They Got the Look. Por Dios, qué bonita esta versión de This is Life de Kayak. A ver, a ver. Que recuerden que la habíamos estrenado aquí en el programa hace, no sé, 2 meses. Pero es muy bonita. ¿Y por qué estamos escuchando a los niños de Kayak, mi querido Brix? ¿Algún estreno? Tienen un estreno porque, bien, sí, se dedican a cada viernes editar un single. Pero bueno, no, la verdad que lo que hacen es de muy buena calidad y me gusta mucho el timbre de voz de estos niños. Los inspira el bosque, ¿no? Pero que viven en el bosque, para mí. Comen o chupan alguna especie de sapo que le da como poderes alucinógenos y escriben estas canciones que son geniales. Pero, a ver, ¿la tenemos a señorita Grey o se ha ido del aire a darle está a mamantando. Estoy silenciada, chicos. Estoy silenciada para que Lopsi no me saque protagonismo. Pero que me encanta escucharlo. Escucha esta versión con Lopsi de fondo. Es el super remix Good Karma. Pero que queda bonito, se lo voy a decir a Emil y a Marcus, de que tienen que meter un gatillo ahí en un gatico, sí, que haga miau, que me encanta. Bueno, tenemos algo para contarle a nuestros karmadictos. Chan. ¿O no? ¿Lo contamos, señorita Grey, o no? ¿Qué hacemos? Y yo pienso que hay mucha gente del otro lado que está esperando que contemos algo. Bueno, vamos a contarlo de una vez por todas. Con mucho placer y mucho orgullo queremos contarle a cada uno de nuestros karmadictos y oyentes que el 8 de enero, ¿sí? ¿Lo dije bien? 8 de enero. 8 de enero. 8 de enero. A ver, quiero escuchar aplausos. No sé si Marcelo va a tener aplausos. Sale nuestro primer CD de Good Karma. Se me puso la piel de gallina. Pero aplaude, señorita Corin. Está como loca. Qué emoción, chicos. Pero que sí, que la verdad estamos más que felices, mucho más que felices. Mucho. Estamos. Es un reflejo. Siguen los aplausos. Pero que yo me quiero quedar acá como Peri Marí en el Luna, que no se querían ir porque flipaban con los aplausos. Oh, se me puso toda la piel de gallina. Bueno, diría el Gessle, next one. A ver, que tranquilícense, dijo en el showcase de Alemania, cuando dijo, bueno, it's enough, ok, basta de aplausos que tengo que cantar, dijo. Bueno, les queremos contar una vez más, lo voy a volver a repetir, 8 de enero sale nuestro primer álbum, Good Karma, que obviamente van a ser dos. En realidad lo presentamos como un solo álbum, porque el concepto ha sido pensado como un solo álbum, pero son dos partes. Dos partes. Sí. ¿Qué van a incluir a todos los artistas de Daycat de Lu que nos acompañaron a lo largo del año? Por supuesto. Y obviamente, ahí con Lopsi de fondo, que no para de decir me encanta, porque en idioma gatuno dice. Lopsi está emocionadísimo con el Na Na Na Edition y el La La La Edition. Eso, muy bien. Quería decir el nombre. Los álbumes se van a llamar They Got the Look, como este segmento que tenemos en el programa, La La La Edition y Na Na Na Edition, obviamente por los Na Na Na Na de Roxette y los La La La también de Roxette, porque Per siempre se ha inspirado mucho y ha escrito muchas canciones con La La La y Na Na Na. Pero ¿qué artistas tenemos en este CD? Por Dios, que me vuelvo loco. Se nos va a escapar alguno si nombramos a todos. Sí, vamos a decir, obviamente estamos escuchando a los niños de Kayak, que sí están en nuestro álbum. Sí, tenemos también, por ejemplo, a Ronnie Morris. Ronnie Morris de Estados Unidos. Tenemos, ¿qué más? Tenemos a Jessica Jacobino de Argentina. Pero ¿cómo no íbamos a tener a Jessica? Es junto con Jimena Arroyo. Jimena con su Arroyo, tema de La Plata. Sí, no vamos a revelar tracks todavía, no, pero no. De Argentina tenemos a Jessica, a Jimena, tenemos a Ronnie. Tenemos a Ana Stadlin. Ana Stadlin, que a eso iba. Vamos a... Hay cuatro de nuestros artistas que participan en el álbum han compuesto versiones especiales para el álbum. Dios. Así que sigamos aplaudiendo porque la verdad que estamos flipando. Tenemos también a Jessica Folk. Jessica Folk, qué bonito los temas de Jessica. Por Dios. Tenemos a Christoph Jepson, los niños de Escobar no pueden faltar. Tenemos a Martin Sternhufvud, que jamás me va a salir como lo dice nuestra querida Marie, Martin Sternhufvud, muy así. A Os Spoilers. Os Spoilers de Brasil. Y tenemos a Lía París también. Sí. Tenemos a dos representantes de Brasil en el CD, dos representantes de Argentina, muchos de Suecia, sí. Ana Stadlin, Jessica Folk, Christoph. Escobar, Martin. También tenemos a niños de Noruega. Tenemos a Perverbic y a nuestro querido amigo Luke Elliot. Muy, bien, muy bien. Y estoy pensando... A quien no vamos a tener para la señora que nos pide es a Luis Miguel. No eso. Va a estar Luis Miguel. No tenemos al puto Luis Miguel en nuestro querido álbum y nos estamos extendiendo mucho. Vamos a seguir hablando del álbum. Quiero... Me ha acordado que también no solamente tenemos de Argentina a Jessica y a Jimena Rojo. Tengo el placer de estar presentando, tenemos el placer de presentar en este álbum a nuestro querido Maxi Alfaro con su primer tema editado, de lo que espero que sea una larga y fructífera carrera en lo que hace como música, porque también lo tenemos en el diseño. Vamos a decir que la belleza del diseño, de todo el arte de tapa, del arte del CD, está a cargo de Max Alfaro, que hermoso. Recuerden... Carmadictos, que podéis visitar en visions.maxalfaro y ahí tenéis todo. Y obviamente desde aquí le agradecemos por haberse prendido en este proyecto. Sí, que este proyecto tiene un... Lopsi ya quiere escucharlo. Sí, no vamos a escuchar nada de nuestro CD porque lo vamos a dejar para nuestros Carmadictos. Quiero decirle a todos que el sábado 9 de enero vamos a tener un especial únicamente dedicado entero a nuestro álbum, porque el día 8 sale, el 9 se va a dedicar, que va a contar con la mayoría de los artistas. No sé si lo vamos a sacar al aire, si enviarán audios, pero seguramente todos quieren participar. Tiene frutilla del postre. Sí, la tiene. El álbum. Obviamente que la tiene. Que refleja... Lo vamos a contar en el otro segmento. En el otro segmento. Porque vamos a dejar a la gente con... Sí, y que cuando el Brix me ha dicho frutilla, a mí primero se me vino una torta porque tengo hambre siempre. Y después como me quedé un poco de emoción. Porque sí, la emoción de haber logrado cumplir nuestro sueño y de que esto ya esté todo. Está en la fábrica. Están ahí los duendes mágicos haciendo CD por CD. Estamos felices. Así que estamos más que felices y... Un agradecimiento para todos y para cada uno de los artistas que nos acompañó a lo largo del año y desde que arrancamos el programa. Por supuesto. Y a cada uno de los que habéis participado en este CD porque... Hay gente que, como decías recién, prepararon trabajo inédito y exclusivo para nuestro CD. Eso es una genialidad. Siem Carlson de Suecia, que es el pianoman de Tillesand, ha compuesto una versión exclusiva 2020 para nuestro álbum. Anna Stadling, que a mí es una de las que más me gusta del álbum. Totalmente. Jessica Jacobino, su primer... También. Excelente. Bueno, Maxi Alfaro. Bueno, para la... y Martin Sterhoff. También tiene un tema exclusivo en inglés, que obviamente en el tema toca Max MP Person. Así que el disco es netamente de calidad, como todo lo que hemos presentado en este programa. No, pero se, bueno, no se pierdan en el otro bloque que les contamos. No, le vamos a contar todo y mucho más, pero el programa dedicado va a ser el sábado 9 de enero. Va a estar dedicado en exclusiva. Me dejo de parlotear y vamos a escuchar a los niños de Kayak con su versión de True Colors. With the sad eyes, don't be discouraged. Oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. But I see your true color shining through. True colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, are beautiful, like a rainbow. Show me a smile then. Don't be unhappy. Can remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. But I'll see your

¿Sí? Ah, sí, sí. Ah, pero me perdí. Escuché ver Breaking Bad. Digo, ¿qué pasa con la serie de Breaking Bad? ¿Qué, cuánto había generado ese challenge, no? Pero todo el mundo se ha subido arriba de una bola y al pulpo le quedó el vicio. Y lamiendo la cadena, te faltó. O sea, ala, sí, pues. Tremendo lo de Miley Cyrus. Excéntrica, polémica. Pero dueña de una voz muy particular, chicos, que en el momento que activa, y creo que lo vamos a corroborar con lo que yo les traigo hoy en esta parte de GK en vivo, les traigo una versión en vivo muy particular. Particularmente me gusta, se grabó hace aproximadamente 2 meses y quedó tan bien que fue incluida en el último álbum de Miley Cyrus, que se llama Plastic Heart, que es lo que vamos a estar escuchando. Vamos a escuchar un corazón de plástico. Sí, y es un cover de un artista algún doctor que hace cirugía plástica, seguro. Es un cover de un artista que nos gusta a los tres, calculo. Vamos a estar escuchando un cover de Blondie. Me encanta. Y vamos a ver qué tema eligió. Y el tema es Heart of Glass. Heart of Glass. Sí, pero por Miley Cyrus. Vamos a ver qué ha hecho esta niña, a ver si nos gusta. A ver. Que seguro que sí. Good Karma Radio Show. What am I gonna do when I get a little excited, a little afraid to me? yo lo quiero cantar, pero no importa. Voy a dejar de cantar este tema y voy a mandar saludos. Le quiero mandar un besaco enorme a mis queridos amigos Currox y Sabri y la Michi, que estáis ahí como cada sábado comiendo cosas ricas y escuchando el programa. Y el Currox ha dicho que el 9 de enero, además de dedicarle un programa entero al CD, tenemos que dedicarle por su cumpleaños. Así que lo vamos a sacar al aire. Va a salir él, la Michi y Lopsy, todos juntos. También a Adrián y Maxi, que escuchan como cada sábado. Maximiliano y Mónica con su mamá, que le mando un beso a la guapetona de Mónica. Y a Maxi, que habéis hecho todo el diseño del álbum. A Luisina, a Gabriela, a... ¿quién más? Por favor, que me estoy olvidando. A mi querido amigo Marcelo, Marcelo Siroma, que está escuchando. Shawito, a todos y a cada uno. Después vuelvo a salir y besacos a todos. ¡Hala! Bueno, momento de saluditos y seguimos. Tenemos del otro lado también a Patricio Prestia desde Córdoba, que está escuchando. Tengo un saludo especial, chicos, para el día de hoy. Está cumpliendo años mi adorada madre. Pero hoy es el día del cumpleaños de tu madre, pero feliz cumpleaños, Nelly. ¿Nos está escuchando? No sé, en casa, porque salí a las corridas, calculo que sí. Así que feliz bueno. Cumpleaños, Nelly, pero besaco, guapetona, que cuántos tiene, por Dios, ya no se cuentan más, es con la hermana de Mirta. Muchos, muchos. Así que un saludo grande más desde acá para vos. Por supuesto también a la tía Griselda, que también le manda saludos a ellos, guapetona. A mamá. Tenemos por ahí a Noelia Corral, un saludo especial para Oscar de Córdoba, para Cristian Navarro, Cristiano Matos, Alicia Morales, Alicia Portero también. Así que bueno, recuerden que tienen nuestro WhatsApp habilitado, que es el 11-6470-47, y pueden mandarnos mensajes ahí o a través de la aplicación de la radio también. Y no me cierres el mic, por favor, Marcelo. Quiero mandarle un beso a la guapetona de Florencia, que mañana estás cumpliendo nada más y nada menos que 25 añitos, o 23, no sé, por ahí, pero es una niña, muy niña, y le mando un beso a la guapetona de Floppy. Ella guarda los secretos del pasado. Hit Ya. Flashbacks. ¿Estamos al aire? Por supuesto. Sí, claro. Ahí estoy. Volví. ¿Pero que a dónde te has ido a mamantar a ese? Pero cómo me gusta el tema, por Dios. Qué lindo lo que está sonando. Sí, cómo no lo habéis puesto como tema principal, por Dios, cuando dice Sir Elton John y el público grita. Porque es muy difícil elegir un tema, sí, la verdad que sí, de George Michael. La verdad que hay un montón de temas hermosos que tiene, como les decía al principio, todos temas para chapar. Todos temas para chapar, o sea, pero ¿quién no ha bailado un lento con Shawn Michael? Pero todos, ¿quién no ha rimado? Ok, lo dejamos ahí. Así que bueno, lo que está sonando de fondo es el Let the Sun Go Down on Me, o algo así, con Elton John. Sí, que espero que llegue hasta esa parte. Y... ¿cómo? Vamos a hablar hasta que llegue esa parte, decía. Tanto, mira que es larguito el tema, ¿eh? No importa. Le podemos recordar a la señora de Luis Miguel que en este programa no se le va a pasar a Luis Miguel. Y a la señora de los gatos le decimos que este programa es del gato. Así que nada, ala. Es así, chicos. Hay que. ¿Cómo es que se llama? Hay que adaptarse a los tiempos que corren. Otra no queda. uno tiene planes y de repente tiene un gato. Por supuesto. Yeah. La vida es así. Amamos tener gatos. Amamos tener gatos. Un segundo gato, porque yo ya tengo a Bruma, además. En casa hay tres. No, han metido un perro ahí. Ese perro que no se cuele, porque este es el problema de los gatos. Uy, se agarraron, ahí se agarraron. En fin. Dijo me quedé fuera de los saludos, perdón a toda la gente que me escribió y les mando un beso a todos los que nos están escuchando, que siempre les mando saludos yo, pero hoy la verdad que ha sido un caos para mí. Pero aprovecha, no, niña. Individualmente, pero van mis besos para los karmadictos que nos están escuchando y que me han mandado mensajitos personales. Pero puedes aprovechar ahora, que seguro que estáis escuchando los niños de Uruguay. Aprovecha a enviar todos los saludos. Ahí te metió presión. Sí, está Tita, está Mirri escuchando, Jorge, mi mamá. La verdad que es un placer siempre tenerlos del otro lado dándonos muy, muy buena onda. Que vamos a aclarar, Jorge y Sebas son los papás de ese Michifus que tienes ahí, ¿o no? Los abuelos. Los abuelos, perdón, sí, los papás, sí, que a la que embroso de que cruza de cosas que había pasado ahí, pero es verdad, son los abuelos. Ellos son los abuelos, los papás de Mason, que es la mamá de este gatito hermoso. Y que yo quería uno, y que no sé qué ha pasado, nadie me ha preguntado. Gracias a Dios han podido dar en adopción a los 5 gatitos. Excelente. Bravo por esos, por esos abuelos. Así que bueno, estamos todos muy felices. Aunque fue prematuro que cada uno se llevara el suyo, pero bueno. Es así, como pero, decía, hay que adaptarse a los tiempos que corren. Cosas que pasan. Había que ayudarle a Mason, que había tenido muy prematuro estos bebés. Así que vamos todos a luchar para que todos estén bien. Y bueno, ahora es el momento de cuidarlos, aunque son muy, muy, muy, muy chiquititos. Que así va a ser, van a estar todos bien y van a estar correteando por los tejados muy pronto. Exacto. Bueno... ¿puedo presentar el siguiente tema de George Michael o todavía no llegamos a la No, parte pero que ya, supuesto. Con Elton John. Ya ha pasado, se ha dicho, sí, Elton John. Y el público ha enloquecido. Entonces déjame escuchar a George Michael cantando con Queen. Vamos, por favor, con Somebody to Love. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Each morning I get up, I dive in. Can't let me stand on my feet. Take a look in the mirror and I cry. Lord, what are you doing to me? I spent all my years in believing you, but I just can't get the relief. Lord, somebody, somebody, somebody, somebody. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Ok, 1, 2, 3. I get on up and kick it, all the systems are ready to go. Well, are you ready or not? Hey, I gotta know. Baby, lay down the blues and let those guitars bleed. I'm everything you wanted, I'm all you ever need. Cause I'm hot-blooded, hot-blooded. I need your loving, I need your love so bad. Flash all the lights, I'll be a camera tonight. I snap the look on your face when I'm squeezing you tight. Yeah, sisters of soul, we gotta burn this old house down. I keep on beating those drums, keep on pumping up that sound. ¿Cómo me gusta lo que está sonando? ¿Quién es? 5 Seconds of Summer. Otro chico, sí, que descubrí con el segmento de tendencias. Chicos geniales. Los pude descubrir en una de las tantas tardes. De las tantas tardes que estaba tratando de conseguir algo interesante. Lo ha descubierto en 5 segundos en un verano. Estos chicos, a diferencia de las boy band que hay, se diferencian porque ellos son su propia banda. Tienen unos rasgos bien definidos con respecto a composición, instrumentos. Ellos son su propia banda. Y termina de amalgamar muy bien la voz de Luke, que es impresionante. Hace unos falsetes. A vos Zeta, te gustan los falsetes, a mucha gente le gustan. Me gustan cuando están bien hechos, me gustan mucho. Que son geniales. ¿Vos tenías para dar unos saluditos? Sí, quiero mandar un saludaco especial a la mamá de Samantha, Estela Mari González, que bueno, tiene que empezar un tratamiento, que está un poquito pachucha, pero desde aquí, desde nuestro programa Good Karma Radio Show, le mandamos la mejor de las vibras para que todo salga bien y estamos convencidos de que así será, porque como dice la chiqui, este programa trae suerte y así como trae suerte, nada niña, que todo lo que viene de aquí te abraza y te mandamos la mejor de las vibras. Así que para Estela Maris González le mandamos un besazo enorme. Y también me había olvidado de saludar a mi querido amigo Alejandro Balmaceda, que le mando el beso guapetón, y a Germán Pagel, que nos está escuchando. Ahí está, todo el buen karma para ellos. Sí, el buen karma para todos. Que a cada uno, como dije el otro día, les impacte un raso de felicidad y de positivismo, niño. Que de esto se trata la vida, que a veces nos da una de cal y una de arena, pero siempre pa'lante. Creo que tenemos un ratito de tiempo, ¿podemos hacer un anuncio ahora? Y otras veces nos da un gato. Y otras veces nos manda un gato. Pero guarda que vamos a aclarar una cosa. A diferencia de los perros, que uno por lo general elige al perro, los gatos nos eligen a nosotros. Así que, señorita Grey, si Lopsy ha llegado a tu vida, ha sido por una razón en particular. Seguro, sí, estoy consciente de eso. Cuando he dicho razón, me he acordado de otra cosa, pero no lo voy a decir y medio que me he tentado. Sí, tenemos un anuncio. Atentos, yo escucho la cortina muy alta, que eso me desconcentra porque ahí se va a bajar, sí. Y vamos a escuchar, sí, algunos bombos y platillos por ahí. O escucho la cortina o no puedo hacer dos cosas a la vez. Los niños bonitos, eso nos pasa, sí, tal cual. Tenemos un anuncio para todos nuestros karmadictos, sobre todo para los que os gustáis de Roxette y estáis esperando a que salga esta box. Despacio, cerebrito. Eso, sí, despacio, cerebrito. A los que estáis esperando que salga de Vagos Trick, de Roxette, Vagos Tricks. Sí. Tricks. He dicho el trick, que me ha quedado como. Me ha faltado la S. Todos estamos esperando eso. Bueno, y obviamente, Good Karma, como no podemos ser menos. Que suenen los redoblantes. No, no hay redoblantes, hay un gato que hace miau y que le molesta a la señora de los gatos. Bueno, a todos nuestros karmadictos, tenemos el agrado de decir que tenemos una box para sortear, niños. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplaudimos nosotros! ¡Ay, vamos, bien! Es lo que la gente está esperando escuchar desde el otro, desde el otro lado. No puedo creerlo, chicos. Estoy muy feliz. A ver, gracias a nuestros queridos amigos de Warner que... A ver, gente de Warner, le hemos pasado un billetico para el Zoom con el Gessle, así que no es hacerse los tontos. No, gracias a nuestros queridos amigos de Warner, tenemos una box para sortear. Vamos a estar colgando, pero ¿qué me pasa? Por Dios, que hoy no he comido y creo que estoy así como que me está cucu, cucu. Bueno, vamos a estar colgando la publicación en un rato, cuando termine el programa, se va a colgar en el Insta. Sí. Y la forma de participar va a ser muy sencilla. Tenéis que arrobar a un amigo y obviamente seguir la cuenta de Good Karma, por supuesto. Sí, seguir la cuenta de... Y se quedaba pensando con quién, así que nada, eso. Y... Si quieren seguir la de Bruma Queen también, no tengo problema, sigan los servidores con eso, pero creo que la que importa es la de Good Karma. Por supuesto, vais a tener que seguir a nuestra cuenta y abajo arrobar a un amigo. Muy simple, no le estamos pidiendo que arrobéis 300, no, uno solo. Y van a estar participando por la box y luego vamos a tener otro sorteo que yo quería incluir todo en lo mismo, pero el Brix muy acotadamente me ha dicho no, para la otra semana dejemos el sorteo, bueno, ok, bueno. Sí, y obviamente vamos a decirlo ahora, sí, cuando sí salga nuestro álbum el próximo 8 de enero. Por supuesto, el día del especial del álbum de They Got The Look, La La La Edition y Na Na Na Edition, vamos a tener varios pares para ofrecer. No sé qué va a pasar, si lo vamos a ofrecer, porque ahora me parece que me he metido en un embroso. ¿Cómo? Sí, me parece que... Ya lo veremos. Sí, no sé. Bueno, ese día vamos a... Por lo pronto les diremos cómo hacer para poder conseguir el álbum. ¿Tenemos que contarle a la gente sobre la frutilla del postre también? ¿Lo contamos ahora? Sí. ¿O cuando pensemos el tema de Marí? No, vamos a dejarlo, obviamente. Todos los fanáticos estáis esperando de que en el CD esté Welper Gessle o Marí o Roxette. Roxette son artistas muy caros. A ver, ¿sabéis, niño? Que si metíamos a Roxette, debíamos

Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga Virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Cooper One Out. Algún día voy a cantar. Algún día voy a hacer un unplugged aquí en el programa. Y el próximo CD que saquemos entonces va a tener tu participación. Ay, por Dios, que no lo va a comprar nadie. Si no sé quién lo va a comprar, guarda, porque si nuestra querida amiga Jessica me coachea, puede sacar algo bonito. Porque me ha escuchado cantar una vez, me dijo, ¿eres afinado? Dijo algo así, es verdad. Sí, muy bien. Me sí, consta. Me ha dicho eso. Hablando de nuestro bombazo que hemos presentado con el álbum They Got The Look, Nanana Edition y La La La Edition. ¿Sí? Tenemos que decir que también tenemos a un niñato que en lo particular me encanta, porque me encanta su timbre de voz. Víctor Olson también está participando en, la viene rompiendo en Suecia. En el álbum, la ha roto con el último álbum que ha sacado, que no me lo voy a acordar ahora, pero las críticas está, de todos los álbumes está posicionado en el top 10 en Suecia. Sí, y la crítica de todos los álbumes, de todos los periódicos suecos, ha sido 4 de 5 o 5 de 5. Así que nada, y también para todos los fanáticos que estáis escuchando, nuestra querida Elena Josephson tiene dos temas que está participando, uno con su banda Sandy Moose y otro de su propia autoría, de su Elena Josephson solista. ¿Y quién más? No sé si lo decimos así, lo vamos a decir. Y obviamente para ya casi nos ponemos todos de pie, porque ha sido un placer enorme. El segundo álbum lo está cerrando nuestra querida Mari Fredriksson. Apa. Apa, sí. Con uno de sus temas, no vamos a decir cuál, aunque algunos ya sabéis, porque el día de ayer, cuando en nuestros perfiles personales hemos puesto la noticia, habéis esquiciado, niño. A ver, parar. Primero pensamos que nadie iba a querer el álbum, y ahora como que porque no hemos hecho 1000 copias de cada uno, así que vamos. Lo que pasa, son limitadas y numeradas las copias. Muy bien, señorita Grey, son limitadas y numeradas, niño. Adentro va a incluir una postal con agradecimientos y fotos de los artistas, y va a estar numerada por nosotros, por el Bricks, por señorita Grey y por mí. Claro. Va a haber únicas 300 copias de cada CD. Y obviamente, bueno, lo más lindo y que nos da mucho orgullo a los tres poder decir de que en el álbum hay un tema de Marí, gracias a nuestro querido Michael Bolios. Repetí mucho querido hoy. Lo voy a quitar, porque a señorita Grey le va a hacer acordar al querido de Tú no me comprendes. Tú no me comprendes, querido. Sí, Michael Bolios, cuando le contamos del proyecto, fue el primer tema en ser parte del álbum. Si bien había sido hablado con artistas y surgió la idea, no había nada con forma ni nada. Se lo comenté a los niños, Briggs y Grey, les encantó la idea y ahí empezamos a darle forma. Y el primer tema en participar fue nuestra querida Marí. Humildad total, ¿no? Sí, eso habla mucho de Michael Bolios y de lo que ha sido Marí. Y tienen la humildad de los grandes. Siempre digo que hay gente que tiene esa humildad que solo te la da la grandeza. Y Michael dijo, déjame que lo consulte. A la tarde respondió, sí, Marí va a estar en el álbum. Mañana de la compañía te envían el tema. Y al otro día sí fue, pim, pam, pum, sin ningún tipo. Y cada vez que íbamos avanzando en el proyecto con los diseños de visions.maxalfaro, le íbamos mostrando y va flipando y le encanta y le gusta y nada. Este tema no está editado, ¿verdad? No está editado físico. El tema que vamos a incluir en nuestro álbum no está editado en forma física, así que va a ser la primera vez que lo vais a tener en un CD junto con otros artistas, porque no es el único tema que hace alusión a Roxette. No. Hay un par de covers que sí, quizás habéis escuchado en otro lado, pero bueno, no vamos por ahora a develar más sobre el tracklist ni nada. Lo diremos todo el día que salga, el 9 de enero, así a estar atentos. Una felicidad total. Y atenta a la gente que son coleccionistas, porque es un... Aparte de todos los artistas excelentes que va a tener nuestro álbum, va a contar con esta participación de Marie Fredriksson, que no está editada en otro lugar. No, no está editada en ningún lado. Y realmente vuelvo a repetirlo una vez más. Es un discazo. Lo he escuchado muchas veces ya. Hemos cambiado el orden varias veces. Cambiamos el tracklist. Pero... Es excelente. Es excelente. No es porque lo hayamos hecho nosotros, obviamente. Modestia aparte. Sí, y modestia aparte. Voy a felicitar a cada uno de los artistas que hacen un álbum, porque a veces cuando lanzan una copia y vienen las críticas y no, ¿por qué? ¿Y por qué? El trajín que hemos tenido para poder editar esto, a mí me estresa. Gracias a nuestra querida señorita Grey, que se ha tomado la molestia con el tema de Sadaik. Aplausos para ella. Sí, que a mí, sinceramente, era para ponerle una bomba, porque entre tantas cosas de cláusulas y cláusulas, que yo le decía, señorita Grey, por Dios, pero por Dios, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Decía yo. ¿Pero qué más quieren? ¿Quieren mi sangre, mi sudor? ¿Qué os queréis? Siempre hay que leer los términos y condiciones de todo. A que yo soy leonino. La Albrix le va a molestar, pero yo no leo todo que sí, firmo, pim, pam, pum. Y después ahí tienes los problemas. Pero bueno, ha sido un álbum que nos ha costado mucho. Hace 6 meses que hemos venido pergeniando todo esto. Pero bueno... Ahora, nada, están ahí, haciéndose, que me encantaría ir a la fábrica y ver cuando le dan al no sé cómo se hacen los CDs hoy por cuál, hoy. Pero... ¿Cuál la casa de papel mientras van saliendo los billetes? Pero que amaría, por Dios, amaría estar en esa parte, ver cuando sale la plancha con las impresiones, que también vuelvo a repetir, besaco y abrazazo enorme a mi querido amigo Maximiliano, que lo he vuelto loco, lo he puesto de todos los colores, cual la mariposa de la tapa del álbum. Y otra cosa... No sé si ya pudieron ver, yo no lo puse todavía, pero Zeta y Grey ya estuvieron... Sí, pero no se ha colgado nada oficial en nuestro Good Karma, ya aún no lo hemos hecho. Van a poder ver ese arte que es espectacular. Sí, y quería otra cosa, el álbum va a tener un pequeño spot... Porque sí, lo tenemos que promocionar de alguna forma. Porque si bien es un material promocional, hay que venderlo en el sentido de que sí, lo quiero tener, lo quiero ganar. Que la gente se entere para poder disfrutarlo. Tal cual. Y el spot está a cargo de mis queridísimos y talentosísimos Sabrina y Sebastián, que nada, después les voy a dar más detalles. Tienen una productora y se encargan de hacer, pero cosas fabulosas. Así que nada... El concepto sí del álbum y todo lo que ha rodeado el álbum y todos los que habéis participado son gente de calidad. Así que nada, niños, atentos porque se van a ganar un álbum de calidad. Muy bien. Cuánta info, cuánta sí. cosa al día prometo de hoy, ¿no? Para algún programa poder hablar bien y no trabarme y hablar, pero sí, pero que estoy hiper emocionado. Pero con tanta emoción, así como te dije, en el momento que empezamos a hablar del álbum, a mí se me... Perdón que me meta, me encanta sí. todo lo que estás contando, obviamente también estoy súper emocionada. ¿No estabas en tu segmento de Gateluca ahora? Ah, sí, teníamos un segmento, pero ¿qué programa es este, por Dios? Pero que me he olvidado. Pero nuestro programa de hoy es así. Sí. Vamos a... Ni me acuerdo que tengo que... Ah, sí, vamos... Así, ah, pim, pam, pum. Sí. Vamos a estar escuchando It Takes You No Time To Get Here, que a mí, realmente, de Room Service, fue uno de los temas que más me gustó cuando lo habéis lanzado. Siempre dije que escuchar a Gesle cantar en este tono y en esta clase de temas era un placer. Comparto. Se aleja mucho del topollillo que conocemos siempre. Pero cuando habéis editado el día de ayer el cuarto volumen, dije, pero le quitaron la mejor parte a la canción. ¿En qué cabeza cabe, solo en la de Gesle, quitar semejante partecita de la canción? Así que nada, vamos a escuchar It Takes You No Time To Get Here hasta el final, Marcelo. Why don't you take the rest of the day off? You do deserve a break. Follow that road, it ain't long. Cross that silver lake, you pass the pond, the off-white fence. When you see the mailbox to the left, you made it all right, no way to go wrong. All you do is blow that horn. It takes you no time to get here. Just drive out of town today.

un nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos. Pero que no sé qué ha pasado. Ahí está, hermoso. Decía que, y yo dejaría que suene un poquito esta cortina, como me gusta. Vamos a dejarla que suene, a que subas. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. Estamos escuchando a Shawn Mendes, otro de los grandes artistas. El de Señorita, niño. El de Señorita, que es uno de los dueños del streaming del 2020. Tiene, escuchen esto, cuatro singles con más de tan anhelados 1,000,000,000 de streamings. De los cuales el tema Señorita va rumbo a los 2,000,000,000. No suele pasar con un tema por lo general. No, que ha puesto a toda su familia a escuchar el tema para que tengáis muchos streaming. Estamos transmitiendo en live en Instagram. Así que si no sé, estoy con una mano teniendo el móvil y con la otra así prestándole atención al Brix. Así que el día de hoy estamos con Shawn Mendes porque liberamos un nuevo sonido para todos ustedes. Sabemos que sacó nuevo material. Este nuevo álbum Wonder, que lo estuve escuchando, está muy bueno. A mí nadie me invita. Me han dejado afuera otra vez en la escalera, claro. Como si han comido toda la picada. Pero no alcanzó, abuela. ¿Y dónde está Señorita Grey? Para mí que la tienen secuestrada. Fue madre. Fue madre, sí, ella tiene para amamantar mucho. Ella, ¡hola, abuela! ¿Cómo está, Señorita Grey? Yo me estaba preguntando que a dónde estabas. Vos me dijeron que fuiste madre. Te felicito. Y más o menos, algo así. Te felicito porque hay que tener coraje para ser madre hoy en día. Oíste que los chicos te lloran todo el tiempo. ¿Cómo le pusiste gatijo? ¿Qué nombres que les inventan a las criaturas hoy por hoy? El mío se llama Lopsy. Es un hermoso machito bicolor. Pero como bicolor, que lo tuviste con el Charlie García. No entiendo nada. Pero, ¿tuvo un hijo o no tuvo un hijo? ¿Qué es lo que tuviste? Es un gatijo, abuela. Es un gato. Ah, es un gato. Linda fusiones. Sí, que sí. Y tanta transparencia, tanta orejita, tanto fuego interno y ha parido un gato. Las cosas se parecen. Bueno, le mando un beso al gatito. Dale un tironcito de los bigotes y dale de amamantar, porque pobrecito, si está destetado, tiene que amamantar. El Cristian no, el Brix, porque me dijo que no le diga el nombre real. Tiene cara. Nunca dijeron cómo me llamo yo. ¿Cómo? Porque a mí nunca me han presentado. Yo veo que la presentan a toda la gente. Hasta la Corin, que no hace nada, que está ahí mirando, la presentan. ¿Cómo que no hace nada, abuela? Vive corriendo todo el día. Sí, que se le nota que vive corriendo. Está con las redes ahí apostando a todo. Podría estar teniendo el teléfono, porque la verdad que la mano. Pero nunca me preguntaron cómo me llamaron. Y nosotros siempre la llamamos abuela. Bueno, a ver, oficialmente, Grey, ¿le querés preguntar vos? ¿Cómo se llama, abuela? ¿Cuál es su nombre? Y no te lo voy a decir ahora, porque si no me lo han preguntado en un año que vengo al programa, me encierran en la escalera. Para mí que a nadie me quiere, porque me dejaron encerrada ahí en la escalera sin la picada encima. Pero para mí le tienen que preguntar a los calmadictos cómo me llamo. Que ellos voten y que me pongan un nombre. Que le pongan un nombre, pero ¿y usted va a estar sujeta a tener un pseudonombre, abuela? Sí, sujeta. Me tuve que aflojar el sujetador, porque con el calor que hace en el estudio. No, yo tengo tengo un nombre, pero para mí a ver quién adivina y que le regalan la caja de los Roxette. Si adivinan bueno, cómo me llamo, se ganan la caja de los Roxette. Ah, bueno, tenemos otro concurso más, adivinar el nombre de la abuela por no, una caja de Roxette. Ah, vamos a hacer así, el próximo concurso que van a sortear el promo del Tú no me comprendes, el que adivina cómo me llamo, se gana el promo ese. O sea que queda abierto... El segundo sorteo para la próxima semana, entonces, también. Es una buena idea. Sí, y a ver si me invitan más seguido, porque a mí nunca me esperan. Siempre están promocionando todo y a mí nadie me dice, ala, vamos a ayudar a abuela a subir la escalera. Y la gente la va a empezar a pedir si cada vez que viene para presentar un sorteo. Le quiero mandar un beso a la tía Griselda, que ella es la única que siempre se acuerda de mí y me manda torta frita. Ella sí que cocina rico. Y le mando un beso a Mónica también, que el hijo de él que hizo el ¿cómo se llama lo que ustedes van a editar? El long play. El long play, el hijo hizo todo el diseño. El CD, abuela, el CD. Bueno, long play, CD es lo mismo. Ese chico sí que tiene talento. No sé por qué no lo han traído al programa. Con tanto talento que desborda por los aires. Bueno, seguimos con el segmento de estreno, Brix. Gracias, abuela, por participar. No, y ahora me miró como que me quedé callada, así que me voy a quedar en silencio. Y hablando de talentos, seguimos un poquito entonces con John Mendes. Les estaba comentando que estaba presentando. Me comí muchos porotos, es así. Uy, no. Y yo estoy más cerquita de usted hoy, abuela. No, que me quiere tocar. Vamos entonces, les contaba de Shawn Mendes, realizó un acústico espectacular en el Jingle Ball. El Shawn Mendes, el de la señorita. El de la señorita, para sí, mí sí, que se quiere volver como una señorita. ¿Quién no escuchó el año pasado Señorita? Pero fue odiado y fue amado por mucha gente. Entre la Dua Lipa y el Señorita, la ¿cómo se llama? La que reemplaza a la vieja. A la Mirtha Legrand, la nieta arranca Juanita, todos los días. Juanita. Siempre con Dua Lipa empieza, es verdad. Y no, el año pasado, no, a principio de la cuarentena arrancaba con Señorita también. Está ahora con, se quedó toda con la Dua Lipa. Con toda la tendencia, es que nosotros estamos poniendo la mosqueta ahí. Y auspicio, que ella es una chica joven, no como la abuela que es un poco más chica que yo. Auspicia GK Tendencias. Hay que pasarle la publicidad, para mí que ella debería estar acá en el programa. Sí, es verdad. Bueno, vamos a dejarnos de hablar un poquito, abuela, y vamos a estar escuchando este nuevo estreno, este tema liberado para todos ustedes, que es Higher. In the summertime, get close with a bottle of wine. Last year was a broken heart. Last year was a broken heart. Last year was a broken heart. Damn, flip it around, what a beautiful start. You and me on the top of the roof, slow dance in the light of the moon. Never thought we'd get this far. Never thought we'd get this far. Never thought we'd get this far. Wow, flip it around, what a beautiful start. Drinks are getting better. Don't feel it's looking nice. As long as we're together, no, I can't get much higher. No, I can't get much higher. Stay like this forever. I'll kiss you every night. As long as we're together, no, I can't get much higher. No, I can't get much higher. All eyes are looking at us, but I can't stop falling in love. Always been the one that I want. Always been the one that I want. Always been the one that I want. Wow, look at us now, damn, what have we done? I almost can't believe it. So please don't wake me if I'm dreaming. Whenever I'm with you, the drinks are getting better. The view is looking nice. As long as we're together, no, I can't get much higher. No, I can't get much higher. Let's stay like this forever. I'll kiss you every night. As long as we're together, no, I can't get much higher. No, I can't get much higher. Much higher. I can't can't get much higher. Drinks are getting better, the view is looking nice. No, no. As long as we're together, no, I can't get much higher. I can't get much higher. Stay like this forever, I'll kiss you every night. As long as we're together, no, I can't get much higher. Good Karma Radio Show. Like a sea of love, of love. You and I, me and you. So strong, and I'm so blue. Close to you, I feel the sun. One for all, and all for one. Place yourself. Mari, que está cantando tan bonito, se han dormido todo en el estudio, pero no importa, el tema es muy bonito. Quiero recordarle a todos los calmadictos que mañana el programa se repite otra vez los domingos de 17 a 19, así que el que se quedó dormido ahora, no con el tema, pero el que está atorrando, mañana lo puede volver a escuchar. Besitos a todos. Good Karma Radio Show. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio, excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUBE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Powered by Kuhn, taller mecánico. Confiabilidad y servicios cerca tuyo. Suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general. Automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, Barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158-96-1184. Powered by Kuhn, confiabilidad y servicio. Sí, antes de despedirnos, porque se nos ha volado el programa. Primero, la última vez que voy al baño y que me metéis a la vieja. Pasa siempre, Zeta. Sí, y quiero enviarle un besaco a Aldo y a Susi, que habéis estado escuchando todo el programa y nos hemos olvidado de saludarlos. Cristian y Diana también. Cristian y Diana, Cristian Navarro también, le mandamos un beso, no recuerdo si lo Y María Madeus. Y María Madeus, que por Dios, María Madeus ha hecho unas cositas de ricas ayer, por Dios, unos pancitos rellenos con pancitos. No, que no quiero pensar porque me vuelvo loco. Ahora queremos comida, que nos manden comida. Sí, por supuesto. Y quiero saber la opinión de Lopsy cuando escuchó su tema. Pero que quiero imaginar que volaba por los aires. Super remix. Así que bueno, chicos. Lopsy hizo lo que yo hago cada vez que escucho un tema de Mari, chicos. Se emocionó y lloró. Listo, nos vamos a despedir. Basta. Chicos, excelente tarde compartida junto a todos ustedes. Vamos a agradecer a todos nuestros oyentes y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó el día de hoy. Sí, hoy a Marcelo, que estuvo haciendo magia ahí atrás de los controles. Bravo, Marcelo, y a señorita Corín, asistente de producción. En la dirección general y comandando este paseo alocado estuvo la señora Claudia Daporta. Y en la conducción estuvo la sensual y gráfica señorita Grey. Nuestro querido y español Z. Y mi querido y liberado señor Brix. Nos encontramos en 7 días. Recuerden. Y recuerden, sí que me ha mirado como dice. Esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, a la Guaidoncha con el nuevo álbum, por Dios. Upa, upa, upa. Ahora sí. Nos vamos a encontrar en 7 días, recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la Karmadictos y besazo a Estela Maris, que todo va a andar pa'lante. Besos. Att gå mot en stjärnas ljus. Natten verkar knacke och försvann. Och jag kände samma sak som den första gången vi såg varann. Och som i en dröm, som i en dröm, en ängel passerade. I min hand och jag hörde samma sång som den första gången vi såg varann. Och som i en dröm, som i en dröm, en ängel passerar genom mitt rum, så nära, så sant som nu. Och jag önskar det var du. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código.